En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Vamos a hablarle unas cortas palabras en esta noche por el tema ponte sobre tus pies. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, te damos gracias por la palabra a la cual le acabamos de dar lectura en esta hora, Señor. Te suplico que tú permitas que esta palabra sea un manantial de vida para el pueblo que la ha de recibir en esta noche. Ponla en mis labios con la unción a la cual me tienes acostumbrado. La revelación de tu palabra está en mí, Señor mío, para hablarle a este pueblo palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermano. Bendecido sea el Señor en esta hora. Aleluya. En la Biblia mía, al comienzo de ese capítulo 2 de Ezequiel, en la parte de arriba del capítulo, usted sabe que a veces le ponen un subtema o le ponen un tema que le dice a ustedes que es que está tratando el capítulo en sí. Pues el tema que tiene puesto ahí arriba dice: llamamiento de Ezequiel. Y eso lo que significa es que lo que vamos a leer ahí, desde el primer versículo en adelante, tiene que ver con el llamamiento que Dios le dio a Ezequiel. Cuando lo llamó para que fuera profeta en medio del pueblo, lo escogió para que fuera su mensajero, para colocar en él un ministerio bien singular, particular, especial, a través del cual le iba a poner palabras en su boca para hablarle a un pueblo del cual Dios le dijo a él que el pueblo al cual él lo enviaba era un pueblo de duro corazón, de dura cerviz, un pueblo que según las palabras que Dios le habló a Ezequiel, puede ser que te oigan, como también puede ser que no te oigan, porque son duros de corazón. Dios, cuando le habló a Ezequiel, le dijo: pero tú tienes que llevarles a ellos la palabra que yo pongo en tu boca, y tienes que hablarles la palabra, te escuchen o no te escuchen, te oigan o no te oigan. Porque si te oyeren, tú librarás a un pueblo de su pecado. Pero si no le hablas la palabra que yo voy a poner en tus labios, ellos perecerán por causa de su pecado, mas su sangre yo la demandaré de ti. Mire usted qué clase de llamado, hermano. No había lugar para escoger. Dios no le estaba dando a Ezequiel ninguna clase de oportunidad. No era cuestión de si él quería ir o no quería ir, como algunos. Algunos Dios le da un llamado y si no, lo deja quieto. Se pierde la bendición del llamado y de lo que Dios iba a hacer con ellos. Pero el caso de Ezequiel no era así. El caso de Ezequiel era un asunto a través del cual Dios le estaba hablando claro: yo te envío a un pueblo que es duro de corazón, a un pueblo que es rebelde, a un pueblo que cierra sus oídos a la palabra que yo le hablo, pero tú tienes que hablarles esa palabra, te oigan o no te oigan, obedezcan o no obedezcan. Si tú le oyes, le habla la palabra y ellos la oyen, tú los habrás librado de la perdición. Si no te oyen, tú habrás librado tu alma. Pero si no les das la palabra, ellos se perderán. Pero su sangre yo la demando de ti. Alabado sea Dios en esta hora. No era un llamado fácil, hermano. Ningún llamado es fácil. Todo llamado es duro de por sí. Lo que suaviza el camino es el amor de Dios y la bondad de Dios para con uno, y la presencia del Espíritu de Dios sobre de uno, y la consolación de Dios para con uno en medio de sus pruebas y de sus dificultades. Realmente lo que hace que el asunto sea más pasable es la presencia de Dios en uno. Por eso uno no puede salir a un llamado si la presencia de Dios no va con uno. Por eso Moisés estaba claro en lo que hablaba y en lo que decía. Cuando el Señor le habló y le dijo que saliera y partiera con la nación, que Él enviaría a sus ángeles con él, Moisés no aceptó que Dios enviara ángeles con él. Moisés se paró firme ante la presencia de Dios y le dijo: ángeles, no. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Alabado sea Dios en esta hora. Jamás aquí ascienda. Yo no quiero ángeles conmigo. Y no era que estuviera menospreciando los ángeles, hermano. Es que él quería a alguien que él sabía que era más grande que los ángeles. Y si él podía lograr que fuera la presencia del Creador de los ángeles, ¿por qué conformarse con los seres creados cuando podía tener con él al que los creó? Bendito sea el Señor en esta hora. Él estaba claro en su posición. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo de aquí. Porque él entendía que la presencia de Dios era indispensable para realizar el trabajo y la obra que Dios le había llamado a hacer. Y yo quiero que usted entienda, amado hermano, que la presencia de Dios es indispensable en nuestras vidas. La presencia de Dios es indispensable en nuestra alma, es indispensable en el que tiene un llamado, es indispensable en la vida de todo creyente. Un creyente, aleluya, que no se sienta seguro de que la presencia de Dios va con él, debe de postrarse ante la presencia de Dios, humillarse, llorar, gemir y gritar y decirle: Jehová, hasta que tu presencia no esté conmigo, yo no me muevo de aquí. Alabado sea Dios en esta hora. Shakima Shenda. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Porque la presencia de Dios es indispensable en nuestra vida. Y nosotros no podemos entrar en un estado de conformismo espiritual. Hay quienes ven cuando se les va muriendo el alma y sin embargo se quedan conformes dejando que el alma se les muera. Hay quienes ven, aleluya, cuando la presencia de Dios ya no se mueve en la vida de ellos como antes, y sin embargo se quedan conformes, sentados, no hacen nada por alcanzar aquello que se les está escapando de las manos. Nosotros no podemos dejar, amados hermanos, que la presencia de Dios se escape de nuestra mano. Sin la presencia de Dios somos nada. Sin la presencia de Dios no servimos para nada. De la misma forma que una iglesia sin la presencia de Dios dentro de ella no sirve para nada. Alabamos a Dios en esta hora. Porque lo que le da valor a la iglesia, lo que le da valor al cristiano, lo que le da valor al hombre y a la mujer de Dios es la presencia de Dios encima de él o de ella. Bendito sea Dios en esta hora. Ama Shakira Senda. Y eso hay que buscarlo. Eso hay que llorarlo. Por eso hay que gritar. Por eso hay que tirarse al piso. Por eso hay que arrastrarse en el suelo, hermano. Aleluya. Si uno siente que ese fuego se ha apagado, que ese gozo se ha apartado, que uno ha dejado de ser el mismo de antes, uno no puede quedarse quieto, uno no puede acomodarse en un banco, uno tiene que pelear contra eso. Alabado sea Dios en esta hora. Hay quienes están acomodados, sentados en la silla, no en la silla, no, en el sillón, en la mecedora. Que usted sabe que usted se tira y empieza. Y mientras más se mece, más dormidito se va quedando. ¿Ah? Hay quienes están cómodamente sentados en la mecedora, moviendo sus cuerpos inertes, adormeciendo sus cuerpos, conscientes de que algo que tenían ya no lo tienen, conscientes de que si antes había un fervor en la vida de ellos que les hacía buscar a Dios con una profundidad de espíritu, aleluya, que otros no tenían, ya eso en ellos no está. conscientes de que poco a poco se van apartando de aquellas cosas, aleluya, que los acercaban a Dios, y conscientes de que la carne cada día se va levantando más en la vida de ellos. Sin embargo, están sentados, están conformes, no están guerreando, no están peleando, no están presentándole batalla, aleluya, a la situación espiritual en la cual ellos se encuentran. Y hacer eso, amados hermanos, es colocarse en las manos de Satanás. Hacer eso es asumir una actitud voluntaria de sumisión delante del enemigo, y es darle autoridad al enemigo para que haga con uno lo que a él le da la gana. No importa cómo tú estés, y no importa cómo te sientas, y no importa lo que tú hayas hecho, tú no puedes quedarte sentado en la silla del conformismo. Tú no puedes entregarte voluntariamente en las manos de tu enemigo para que destruya, dejando todas las puertas abiertas para que entre y salga como a él le dé la gana. Aunque tengas poca fuerza, ponte sobre tus pies y verás que Dios hablará contigo. Alabado sea Dios en esta hora. Dios sabía que el llamado del profeta era un llamado fuerte, profundo, a luchar y a batallar con unas necesidades tremendas. Sabía que no se le iba a hacer fácil. Y le dio un mensaje. Le dijo: ponte sobre tus pies. Párate firme. Aleluya. Párate, levántate y ponte sobre tus pies, y cuando te pongas sobre tus pies, entonces yo hablaré contigo. Oiga, porque hay quienes están sentados diciendo: hasta que Dios no me hable, yo no me paro. Adore lo que Él vive. Y están esperando hasta que venga una revelación de Dios, ángeles de Dios, un sacudimiento de Dios, un terremoto de Dios, una señal del cielo, para cuando ellos vean entonces pararse de la silla del conformismo. Y están sentados. Y no estoy hablando solamente de sentados literalmente, estoy hablando de sentados también en su vida espiritual, que no oran. Que desapareció el ardor de la oración. Que desapareció el vivo deseo de su alma de buscar a Dios y hacer la voluntad del Señor. Que están sentados en la silla de conformismo diciéndole al Señor: bueno, cuando tú quieras hacer algo conmigo, hazlo. Si quieres tener misericordia, tenla. Que usted le pregunte cómo están ahí, como Dios quiere. Mentira, porque Dios no te quiere sentado en la silla del conformismo, ni tampoco te quiere muerto ni muerta, ni tampoco te quiere con el fuego del Espíritu apagado dentro de ti. Nunca digas que estás como Dios quiere. Alabado sea Dios en esta hora, porque Dios no quiere a uno así. Pero hay quienes están sentados esperando a que Dios le hable, y le están diciendo a Dios: si tú me hablas, yo me levanto. Están haciendo las cosas al revés. Porque el mandato de Dios al profeta fue, o al hombre que llamaría para ser profeta, al hombre en el cual él quería poner la bendición de su palabra y el poder de su espíritu, fue: párate sobre tus pies y yo hablaré contigo. Alabado sea Dios en esta hora. Así que si usted quiere oír la voz de Dios, párese sobre sus pies. Usted quiere que Dios le hable, póngase sobre sus pies. Usted quiere que el Espíritu Santo lo toque, párese sobre sus pies. Usted quiere que el desánimo se vaya, párese sobre sus pies. Usted quiere adorar a Dios con libertad, párese sobre sus pies. Está bueno ya de estar acomodado, de estar sentado, de estarle abriendo la puerta al diablo para que te destruya. Párate sobre tus pies y verás que Jehová hablará contigo. Alabado sea Dios en esta hora. Shakima, párate sobre tus pies y permítele al Espíritu Santo trabajar dentro de tu alma. Permítele al Espíritu de Dios trabajar trabajar dentro de tu corazón. Párate sobre tus pies y permite, aleluya, que al estar tú parado sobre tus pies, la voz de Dios pueda alcanzar tu mente y pueda alcanzar tu vida y pueda alcanzar tu corazón en esta hora. Y permite que el Espíritu de Dios, cuando tú te pares sobre tus pies, haga contigo lo que tú dices que tú quieres que Él haga. Alabado a Dios en esta hora. Porque fíjese que a veces hay quienes dicen: yo quiero que Dios me levante. Yo quiero que Dios me levante. Óigame bien. A veces hay quienes dicen: yo quiero que Dios me levante. Pero sin embargo, Dios los está mandando a levantarse a ellos. ¿Cuántos me están oyendo? Hay gente que dice: Señor, levántame. Y Dios le dice: levántate. Eso es igual que aquel. Eso es igual que aquel que le pide la oración a todo el mundo y él no ora. Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Pastor, ore por mí. Usted va a ayunar, sí, ayune por mí. Y le piden la oración a Raimundo y a todo el mundo. Y Raimundo está orando por ellos. Todo el mundo está orando por ellos. Y ellos acostados en una cama. Y a lo mejor usted está a las 5 de la mañana: Señor, mira el hermano tal que tiene esta batalla, que pidió la oración. Señor, yo reprendo al diablo. Y ella ya. Y tú buscando a Dios y clamando por el hermano, y el hermano acostado en una cama. Y si tú oras tres veces al día, tres veces oras por ella, y ella no ora ni una vez. Hermano, usted podrá orar todo lo que usted quiera, pero si la persona no hace la parte que le corresponde, su oración, aleluya, es estorbada, no por el diablo, sino por la condición de la persona que está sentada en la silla del conformismo. Aleluya, cuando una persona te pida la oración, dile: tú también vas a orar. Aleluya. Hermano, ore por mí, tú también vas a orar. Bueno, hermano, ¿que vas a orar o no vas a orar? Bueno, sí, ¿tú quieres de verdad que yo ore por ti? Sí, pues mira, la Biblia dice que cuando dos personas se unen para clamar a Dios, todo lo que pidan será hecho. ¿Tú lo crees? O si yo lo creo, ¿te gustaría unirte conmigo en oración? Sí, me gustaría unirme. Ok, pues ahora tú y yo los dos nos vamos a levantar a las 5 de la mañana a orar. ¡Ah! Hasta ahí llegó. Está bien, hermano, siga orando usted por su lado, que yo oro por el mío. No oran nada, porque están tirados en la silla del conformismo. Es más, la mecedora ya se le convirtió en una cama. Empezaron meciéndose y terminaron acostados. Y usted ve que el diablo le está dando de todos lados y ellos al diablo no le dan de ningún lado. Y usted ve que el enemigo los está atacando a ellos y ellos al enemigo no lo atacan de ningún lado. Y usted ve que el diablo está palo va y palo viene, y ellos recibiendo palo, pero sin tirar un palo. Alabado a Dios en esta hora. Y el diablo los tiene ya, mire, los tiene llenos de chichones. ¿Eh? Le tiene la cara hinchada, los ojos amoratados. Alabado sea Dios. Pero todavía ellos no hacen nada. Hermano, nosotros no podemos estar así. Nosotros no podemos, mire, el que se descarría es porque se sentó en la silla del conformismo. El que se aparta de Dios es porque dejó de pelear y se sentó en la silla del conformismo. Es porque no tiene espíritu de guerra, es porque no tiene espíritu de batalla. El que deja de venir a la iglesia es porque perdió el espíritu de batalla, el espíritu de guerra. Mientras ese espíritu de guerra esté en uno, mientras ese espíritu de batalla esté en uno, uno sabe que aunque el enemigo se levante contra uno, el ángel de Jehová levantará bandera en contra de él. Alabado sea Dios en esta hora. Hay personas que antes eran unos guerrilleros para Dios. Que eran unos guerrilleros, hermano. Que por donde se metiera el diablo, ahí se metían ellos también. Porque ellos al diablo ni le pedían tregua ni se la daban. sino que le decían: tú quieres lucha, yo te voy a dar lucha. Tú quieres pelear, lo voy a pelear. Amashanda. Tú quieres guerra, vamos, te voy a dar guerra. ¿Qué es lo que pasa contigo? Que se le enfrentaban con la autoridad del Espíritu de Dios. Y ahora usted los ve huyendo como niños recién nacidos. Ahora usted los ve corriendo el enemigo, aleluya, y el enemigo detrás de ellos dándole fuetazos, y ellos adelante que no saben qué hacer. Amado hermano, ha llegado la hora de dejar de correr, aleluya, dejar de darle la espalda al diablo y mirársele del frente y decirle al diablo: diablo, hasta ahí llegaste a correr tú ahora, aleluya. Ha llegado la hora de ponerse de pie, porque el Señor te dice: párate sobre tus pies y yo hablaré contigo. Alabado sea el Señor en esta hora. Ama Shakima Shenda. Hay quien se cree que cuando se entrega lo hace bien, que cuando se rinde lo hace bien, que cuando pierde el espíritu de batalla y se sienta ahí lo está haciendo bien. Eso es lo más malo que puede hacer un cristiano. Eso es entregarle tu vida a Satanás en su mano para que la dirija y haga con ella lo que le da la gana. Tú no puedes hacer eso. Ningún creyente puede hacer tal cosa. Shakama Shakira Ama Shenda Basuira Sayaba. No hay que presentar batalla, hay que presentar guerra, hay que levantarse. Quiero que Dios me hable, pues párate sobre tus pies. Quieres que Dios te oiga, párate sobre tus pies. Quieres hacer oraciones profundas, espirituales, en la unción del Espíritu Santo, párate sobre tus pies. ¿Quieres reprender el demonio? Párate sobre tus pies. Bendito sea Dios en esta hora. Tienes que pararte ya. Tienes que salir del estado de conformismo espiritual donde has caído. Tienes que mirar hacia atrás. Darte cuenta de quién eras antes y quién eres ahora. ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? ¿Qué tenías antes y qué tienes ahora? ¿Qué es lo que tú has perdido? ¿Qué fue lo que has dejado atrás? ¿En qué parte del camino lo dejaste atrás? Y mira, si dejaste algo allá atrás, vete para atrás de nuevo, mira para atrás, recoge lo que dejaste atrás y empieza el camino con eso en las manos. Párate sobre tus pies, pelea con el diablo y verás que Jehová habla contigo. Alabado sea el Señor en esta hora. No es tiempo de quejarse, ni es tiempo de murmurar. Es tiempo de pararse sobre los pies. No es tiempo de echarle la culpa a nadie de males que están sobre nuestra vida y de los cuales los culpables somos nosotros mismos. Pero siempre andamos defendiendo nuestras culpas, poniéndolas sobre otros, echándole la culpa a otros. Lo cierto es, amado hermano, aleluya, que cualquiera podrá hacerte lo que te haga, pero si tú estás parado sobre tus pies, ninguna alma del enemigo prosperará contra ti. Bendito sea Dios en esta hora. Lo cierto es que cuando el decaimiento llega, el culpable soy yo. Que si mi vida espiritual se fue al piso, el culpable soy yo. Que si no oro, el culpable soy yo. ¿Cómo yo le voy a echar la culpa a otro de por qué yo no estoy orando? ¿Quién es el que tiene que doblar las rodillas, él o yo? No, que yo no estoy orando por culpa de aquel. ¿Qué? ¿Que tú usas las rodillas de aquel para orarle? ¿Hello? ¿Con qué rodillas tú oras? ¿Con las mías o con las tuyas? ¿Ah? Si quieres usar las mías, te vas a quedar con las ganas. No te las presto, porque las mías yo las necesito. Alabado sea Dios en esta hora, porque el diablo me está haciendo también la guerra a mí, y yo necesito mis rodillas, y yo necesito mis pies, y yo necesito estar parado sobre mis pies para que Jehová hable conmigo. Alabado sea Dios en esta hora. Ama Shakima Shenda. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Me gusta estar aquí. Yo le digo a usted una cosa: yo predicaré donde yo predique, sentiré lo que yo sienta, pero hablándole con sinceridad, cuando yo me subo a este altar a predicar, a mí me cae algo especial de parte de Dios en este altar. Y mira que ahí en Puerto Rico Dios se movió de una forma tremenda y sentí la presencia de Dios y el poder de Dios. Y vi un altar llenarse de un montón de personas, aleluya, a los cuales Dios le habló. Pero le digo a ustedes que lo que sentí ahí en Puerto Rico no compara con lo que estoy sintiendo ahora mismo aquí en este altar, mientras hablo la palabra de Jehová, aleluya. Ama Shaquí, hacienda, mientras te traigo a ti la palabra de Dios, mientras te digo que te levantes de la silla del conformismo, que salgas del lugar donde estás, aleluya, que es tiempo ya, que no te rindas. Mira, saca ya, sacúdete. Hay quienes se tienen que sacudir, sacúdete, párate sobre tus pies y verás que Jehová habla contigo. Alabado sea Dios en esta hora. Póngase de pie, o déjalo ahí. Estoy cansado. ¡Ama! ¡Párate sobre tus pies! ¡Sama! ¡Abra Shakira aquí, Basaya! ¡Párate! ¡Párate! ¡Que te pares, te digo! ¡Párate sobre tus pies, párate! Yo te ordeno que te pares sobre tus pies para que yo hable contigo. ¡Salte de la cama, muchacho, salte! ¡Salte de esa mecedora que te estás durmiendo! ¡Salte! ¡Ama Shakira, Rama Shanda, Sayaba! Y párate sobre tus pies, párate a tiempo, párate. Mientras estás en la iglesia hay tiempo de pararte sobre los pies. Mientras estás en la iglesia hay tiempo de pararte sobre los pies. Hay tiempo de salirse de la cama, hay tiempo de zafarte de la mecedora, hay tiempo de salirte de debajo de la mano de Satanás. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu de Dios, el poder de Dios está aquí en esta noche. Yo lo sé, yo lo creo, yo lo veo aquí, Él está ahí. Alabado sea Dios, ¡párate! ¡Shakama, Rama, Shayaba! Siento como que llegué. ¡Shakima! Charuita, Daya, Luita, Sai. Tú tienes que pararte. Hay personas que después que le han cedido un montón de terreno a Satanás en sus vidas, no encuentran cómo pararse. Porque se han dado cuenta que cedieron, entregaron muchísimo terreno y ahora no encuentran cómo salirse de ahí. Dice, hermano Naldo, yo quiero, pero ¿cómo lo hago? Comienza desde el principio de nuevo. No quieras empezar por donde estabas, porque donde estabas ya no está. ¿Cómo vas a querer comenzar por el escalón número 20 si te encuentras debajo del primero? No. Tú tienes que empezar desde el principio de nuevo. ¿Dejaste de orar? Tienes que empezar a orar. Tienes que empezar de nuevo. Pero si tú lo haces, yo te garantizo a ti que Dios lo hace también. El problema de algunas personas es que estaban por allá arriba, ahora andan por acá abajo, y entonces ellos quieren estar allá arriba, pero quieren estar allá arriba de un día para otro sin pasar por el proceso por el cual pasaron para llegar hasta allá arriba. Usted quiere llegar a donde usted estaba, usted quiere recobrar lo que perdió, empiece desde abajo de nuevo, comience por el principio, empiece orando, empiece ayunando, empiece cantándole a Dios, empiece alabando su nombre, empiece a reprender al diablo y los demonios, haga trabajo personal, visite hospitales, visite al hermano que se quedó en la casa, preocúpese, alabado sea Dios por el pecador, empiece de nuevo y usted verá que poquito a poco usted va alcanzando el lugar que usted quiera alcanzar. Si Pedro, después de haber negado al maestro tantas veces y de haber maldecido y de haber jurado que no lo conocía, aún hasta con su sombra se sanaron enfermos, tú no eres peor que Pedro ni Pedro mejor que tú. La Biblia dice que ante la presencia de Dios todos somos iguales. Tuvo misericordia de él, tiene misericordia de mí y tiene misericordia de ti también en esta noche. Alabado sea Dios, párate sobre tus pies y verás que Dios habla contigo. Bendito sea el Señor en esta hora. Empieza, comienza. Empieza de nuevo, mijo. Vamos, muchacha, para adelante, empieza. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar donde está? ¿O vas a cavar un hoyo para entonces irte más profundo de donde está? Ya caíste en la tierra, ahora vas a coger una pala y vas a hacer un hoyo para meterte más profundo. Hay personas que están cavando un hoyo, llegaron hasta la tierra y no conformes con eso, tienen una pala en la mano y andan haciendo un hoyo, y el hoyo ya hasta los cubre a ellos, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, y yo también lo reprendo en esta noche, alabado sea Dios. Dije que el Señor reprenda al diablo, y yo también lo reprendo en esta noche. Dije que el Señor reprenda al diablo, y yo también lo reprendo en esta noche. Párate sobre tus pies, párate, párate, párate, párate, párate, pelea. Comienza. Vuelve al primer amor, a las primeras obras. Si tú sabes más que eso, tú sabes, si tú eres inteligente, muchacho, muchacha, tú sabes más que eso. Si tú sabes cómo es que lo tienes que hacer, si tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Dale la mano al que te queda al lado, del frente y atrás, y dile, hazlo. No, pero así, así, hazlo. Así. Hazlo. Así, así. Con la O un poquito larga. Hazlo. Así. ¡Ama! ¿Usted lo siente? Él está aquí esta noche. ¿Usted lo sabe que él está aquí esta noche? ¿Ya usted se dio cuenta que él está aquí esta noche? ¿Usted lo está entendiendo que él está aquí esta noche? El Espíritu de Dios te permite discernir en esta noche que él está aquí, que él está hablando, que esta es palabra de él. Párate sobre tus pies y verás que Jehová habla contigo. Alabado sea Dios en esta hora. Hazlo. Tómate de mano con el que está al lado tuyo. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Voy a orar. Shakama arriba aquí va Shel. Shatarabakuma más Shakia. Arra Shakima Shenda Taya. Hola, va aquí, Mashakira, suma, shenda, taya, basaya, ala, Mashakima, suira. Ahí con tus ojitos cerrados, ahí busca, entra en la comunión de Dios. Entra en la comunión del Espíritu. Entra en la comunión del Espíritu. Entra, entra en la comunión del Espíritu. Entra en la comunión del Espíritu. Entra en la comunión del Espíritu. Entra en la comunión del Espíritu. Entra en la comunión del Espíritu, entra en la comunión del Espíritu, entra en la comunión del Espíritu, con los ojos cerrados, orando, orando, orando, orando, orando, orando, orando, orando, orando. Tienes una necesidad, preséntasela al Señor en esta noche, ora. Tienes una carga, pónsela en las manos al Señor en esta noche, ora. Tienes un problema en tu vida, pónselo al Señor en las manos en esta noche. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Haz oración, haz oración, haz oración, haz oración. Usa tu propia boca para orar. Usa tu propia boca para hablar con Dios en esta noche. Háblale, háblale, háblale. Háblale, iglesia, háblale. Ora, ora, ora. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Dile a Dios lo que tú esperas de Él. Aleluya, dile a Dios lo que tú necesitas de Él. Háblale, háblale, háblale, háblale, háblale. Yo te garantizo que Él está aquí para oírte. Háblale, háblale, háblale. Habla con Dios, habla con Dios. Anda, anda, anda, anda, anda, anda. anda, párate sobre tus pies y habla con Dios. Ama, Shakira, Manso, Kia, Shayaba. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Vuelvo y te lo repito, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Lo va a estar repitiendo hasta que se te meta por la cabeza. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Ale, estas palabras no te dejen dormir esta noche. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. No te rindas, no te entregues, párate sobre tus pies, pelea, pelea, pelea, pelea. No le permitas al diablo quitarte la bendición, no le permitas al diablo robarte la bendición, no le permitas al diablo quitarte lo que Dios tiene para ti. No, mira, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a permitir al diablo quitarte lo que Dios te ha dado, muchacho? Mira, muchacha, ¿cómo tú le vas a permitir al diablo que te quite lo que Dios te dio? ¿Qué va? ¡Pelea! ¡Pelea! Eso es, eso es. Eso es, habla con Dios, pelea, eso es. Shakarama kiva shayaba. Arrakama manso kira basuta la basayaba. Irra la vaquima shayaba. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me uno con esta iglesia en esta noche delante de ti en oración. Con cada niño que está orando, con cada niña que está orando, con cada joven que está orando, con cada jovencita que está orando, con cada dama que está orando, con cada caballero que está orando, yo me uno en esta noche. Porque tu palabra es clara y tu palabra nos manda a pararnos sobre nuestros pies para que tú hables con nosotros, Dios mío. Yo clamo a ti por cada hermano, por cada hermanita, por cada ovejita que tú me has puesto dentro de este redil, Dios eterno. Señor, túmbale los planes a Satanás, derrota al diablo en su propia cara. Mira aquello, Señor mío, maquinaciones satánicas que el diablo tiene para destruir a unos cuantos aquí en este lugar, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas maquinaciones yo ordeno que se rompan en esta noche. Yo peleo contra esas maquinaciones. Cualquier maquinación que el diablo tenga contra mí, cualquier maquinación que el diablo tenga contra las personas que están al lado mío, Señor mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, esas maquinaciones se rompen ahora, las destruyo ahora, se rompen ahora, se rompen ahora, se rompen ahora, se rompen ahora, se rompen ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, se rompen ahora. Shakaraba kiva sheaba. Usa tu boca, usa tu boca, usa tu boca, usa tu boca. Abre la boca y úsala, mueve la lengua, úsala. Sigue el consejo de tu pastor, usa tu boca, úsala, úsala, úsala, úsala, úsala, pelea. Sacarraba que iba yendo, va. Ama su taraca, la malu, que le me quima luz, atalla la yacira. Ara masuita la que yacenda. Anda, anda, Seterebequima Sojaba. Anda, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministra en cada banco, ministra, Dios mío, sobre cada vida que hay aquí en esta iglesia, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Sea el Espíritu tuyo ministrándole a cada uno de ellos en esta noche. Sea el Espíritu tuyo levantándole el ánimo al que tiene el ánimo caído. Sea el Espíritu tuyo, Dios eterno, fortaleciendo a aquel que está decaído en la fe. Sea el Espíritu tuyo, Padre mío, quitando el desánimo en todo aquel que está desanimado. Sea el Espíritu tuyo impartiendo fuerza en todo aquel que está debilitado. Sea el Espíritu tuyo consolando a todo aquel que necesite ser consolado. Sea el Espíritu tuyo sanando a todo aquel que necesita sanidad. Sea el Espíritu tuyo llenando al que necesita ser lleno. Sea el Espíritu de Dios el que lo haga, eso es. Sea el Espíritu de Dios el que lo haga, eso es. Sea el Espíritu de Dios, ama Shaba. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Ay, Asaki, Asuir. El Espíritu de Dios ahora. Si tienes lenguas en tu boca, habla en otras lenguas. y deja que el Espíritu de Dios hable con Dios en lenguas angelicales, en lenguas extrañas. Habla tu lengua, no las calles, háblala. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste en otro lenguaje y hable con Dios en esta hora. Ama Shakira Kiva Shakira. Ama Kamasukira Kiataya. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, usa tu boca, úsala, sigue mi consejo y tú verás, usa tu boca, úsala, úsala. Si tu boca no se quiere abrir es porque una atadura hay para impedirlo. Desátate y abre la boca, desátate y abre tu boca, desátate, desátate, desátate, desátate, desátate, abre la boca, desátate. Eso es, eso es, eso es, habla con Dios. Vamos, que esto es alimento del cielo, cómetelo. Come, come en esta noche, come. Si no, el que no coma hoy es porque no quiere. Come, come, come. Come de lo que Dios te da, come. Vamos, alimenta tu alma, alimentala en esta noche. Aliméntate de esta bendición que se está moviendo aquí. Alimenta tu alma, aliméntate, aliméntate, come, come, come. Sacarraba aquí basanda, ruca rama aquí más ruta de beki más sutara basojalaya va. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Envuélvete en esto, envuélvete en esto, envuélvete en esto, envuélvete en esto, envuélvete en esto. Vamos, envuélvete en esto, no permitas que nada te robe la bendición, envuélvete en esto, que Dios está aquí, que el Espíritu de Dios está moviendo aquí, envuélvete en lo que está pasando aquí ahora. Shakarraba kiva, shukorama shandalayaba, oramasutikia mansokiaba, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, gloria a Dios.